Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Radionauta FM 106.3. Parche brota, salta y rebota, el canto negro como pelota. Tienen los ojos locos, antojos, tiemblan los labios negros y rojos. Se tornan piedras, ya no son hombres, bajo el embrujo de los candombes. De los candombes. ¡Opa! La noche viene, la noche van, y en Buenos Aires suena el tantán. La noche viene, la noche van, y en Buenos Aires suena el tantán. Roja la vincha, rojo el rencor, roja la sangre, rojo el dolor. Llega la brava lanza de Urquiza, la patria encuentra lo que precisa. Cruel es la guerra, más cae el hombre, y en Buenos Aires muere el candombe. Y en Buenos Aires muere el candombe. Muere el candombe. Sangre y tumba, la rumba de tumba y sangre, gritos clavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, gritos clavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre. Por la calle de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por la calle de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, oh, oh, oh, oh. Buenos Aires, muere el candombe. Muere el candombe. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata.

Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Barullo en Radionauta. Sexto programa, quinta temporada. La gente ya nos escribe por Facebook, ya es increíble. Ya andas esperando la parte de las redes sociales, es increíble esto. Guardate, de a poquito, es que esperen. Guardatelo, porque hoy tenemos un programón. Eso dicen. Lo que se dice programa, este es programón, guarda. Siempre tenemos un programón nosotros. Vamos a decir la verdad. Estuvimos produciendo mucho, tuvimos una previa de producción impresionante. Me cansé de escribir en servilletas. En servilletas, vos escribís la producción en servilletas. Yo escribo en servilletas. Está bien, suelo escribir poemas en servilletas. ¡Apa! Nosotros nos juntamos con Gasti ayer. Ahí se juntaron con Gasti. Me dijeron que hay cosas nuevas. Una publicidad nueva. Una cosita nueva. Me dijeron que hay cosas nuevas. Una artística nueva, sí, nomás. Otra vez sopa, otra vez versos cursis en cada servilleta, decía el Gordalorza, ¿o no? Exactamente. ¿Qué era? ¿No? ¿Te identificas con eso o no? Me identifico siempre con el Gordalorza. Perfectamente. El Gordalorza es algo increíble. ¿Qué han hecho el fin de semana? ¿Cómo le fue? El fin de semana yo la pasé muy bien. El viernes me tuve que acostar temprano porque estaba muy cansado. Ahora, el sábado tuve una fiesta de un tío, una fiesta sorpresa de un tío que fue increíble. Que fue increíble. La verdad que la pasamos muy bien. ¿Tuviste la fiesta de un sorpresa fiesta de un tío? Sorpresa de un tío. Así era el hashtag del Twitter, por ejemplo. Ajá. Tan buena la fiesta sorpresa. Mucha gente se rió con eso. Está bien. Pato, ¿por dónde estuviste? Yo está todo okay, Pato. El viernes estuve acá en el Olga. Y vi una banda que se la recomiendo a muchos. Es muy extraña. Nunca vi algo así. Ya lo había visto un medio show, ahora lo vi entero. Es La Secta. La Secta. La Secta. Es una banda de culto acá de La Plata, tiene 20 años y hace una cosa como entre heavy metal y música electrónica, teatral, una apuesta teatral en escena, media sadomasoquista, es una cosa muy extraña, hay que verla. ¿Sería nuestra banda recomendada de hoy? Es para ir a verla, pero verla, no escucharla, Verla, ir a verla. Escucharla sola te perdés mucho. Muy bien. Yo tuve la oportunidad de ir a ver a Las Pelotas y como siempre me sacó seguridad. A ver, vamos a hablar un poquito de eso. No sé qué pasa en esos hoy, recitales, ¿no? Que siempre me saca seguridad. Después vamos a hablar ampliar un poquito de más. Todo lo que es. Pero siempre las cuestiones que no. La banda siempre suele ser con buena onda, pero hay un montón de gente alrededor de productores y managers que se creen mucho más que la banda. Que se define en una sola palabra. Careta. Sí, puede ser. Careta y un montón de palabras más. Pero bueno, la cuestión es que me sacaron, así que no, me agarró. Quisiste hacer una entrevista y no te dejaron. Quise hacer una entrevista y no me dejaron. Ese es el tema. ¿Qué onda Las Pelotas? Bien, un show bastante tranquilo, se limitaron al hablar. Yo esperaba, no sé, que hablaran mucho más, pero se ve que son bastante reservados. Se limitaron a tocar, tocaron, obviamente sonaba de 10, sonido, luces, todas las cuestiones técnicas impresionantes, pero se limitaron a hablar, es la verdad, y cerraron con una versión bárbara de Shine mezclado con El Ojo Blindado. Ya está. Falta algo. No, pero tampoco era que yo era re fanático, pero me es una cuestión de actitud. Como que ha caído el rock nacional, ¿no? Como y que no se como que están más tranquilos. Va un poco en decadencia. No sé. Suele pasar. No, es eso. ¿Qué tenemos en llega a los grandes medios? Sí, puede ser. Cuestión de venta, cuestión de venta. Hay mucha más banda que no suena en los grandes medios ni en las radios ni nada. Claro. Bueno, salvo en esta radio, obviamente, ¿no? Que es lo que siempre defendemos, una radio comunitaria. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Bueno, yo voy a hablar un poco de la banda Polifemo. Polifemo. Vamos a contar por qué elegimos esta banda hoy. No es casualidad. Vamos a tener un par de cosas que por qué elegimos esta banda para hoy y no es casualidad. Polifemo, pero nombrame a alguien ahí de Polifemo. David Lebón, por ejemplo. David Lebón, por ejemplo, está bien. Para la gente que está escuchando, David Lebón es uno de los integrantes. Pato, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar un poco de los escritores y las redes sociales. Toda esta nueva camada que hay de gente que es escritora o no, se lo cree o no, pero que día a día publican cosas en internet, más que nada en Facebook. Abrimos una nueva red para la gente escritora. Y vamos a hablar con un amigo nuestro. Un amigo de la red, justamente, que siempre nos manda textos. Vamos un gran amigo, un gran amigo. Vía cámara web, justamente. Perfecto. Le mandamos un saludo grande a Brenda. Y les contamos, además, para los que no saben, que hoy Cristina vino a inaugurar la biblioteca del Colegio Nacional, ¿no? No sé si saben, ahí ubicada en la calle 1. Qué raro, y dijo no que otras cosas. Afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado. Chiste. Julio López no dice lo mismo. ¿Qué tema, no? Por favor, Luciano porque Rúa no dice nada. En la ciudad, hoy acá en esta ciudad, hace 2.437 días y 22 horas que está desaparecido el compañero Jorge Julio López. En la misma ciudad donde la maldita policía mata y desaparece todos los días innumerables de pibes y pibas, los nadies, en la ciudad que desaparece gente de los registros de muertes por inundaciones. En esta ciudad, en esa ciudad, la Presidenta hoy dijo que en la actualidad, afortunadamente, nadie puede desaparecer. La cantidad de familias Kwon que han sufrido cosas así, medio parecidas. Y la cantidad de gente de las inundaciones que no aparecieron en los en la gente muerta, ¿no? La cuestión es que hoy casualidad. Cristina dijo esto y contra todo eso hacemos hoy este barullo en Radionauta. ¡Hipocresía! Get it, put it in you. Feeling with the feeling. La semana pasada murió el dictador, genocida y represor Jorge Rafael Videla. En el contexto de su muerte, deja abierto un gran debate y diversas corrientes de reflexión acerca de este hecho. Hay quienes festejan su muerte y hablan de una condena divina, de que a este sujeto no tengamos que verle más la cara. Por otro lado, hay quienes afirman que no es justo, que nuestro sistema judicial tardó demasiado en ponerlo donde se merecía, al menos por lo que establece la Constitución. Videla fue el hombre que encabezó la Junta, que vio ese 24 de marzo del 76 como su día de gloria, sabiéndose que estaba escribiendo la historia, ensuciando la historia, llenándola de daños irreparables. Caducó los derechos de los trabajadores y de las libertades básicas, corroídas por la represión y el miedo, instalando el terrorismo de Estado. Lacayo, eso es lo que quedó en la historia. Un obediente de los usureros del monetariado internacional, dilapidario de nuestro gran futuro de cambios sociales y prosperidad, de los sueños militantes del pueblo. Recortes a la educación, aperturas a las importaciones, financiamiento de la banca internacional, muerte a la industria nacional, la bicicleta financiera, época de plata dulce, daños que pagaría el futuro, las generaciones venideras, la persecución ideológica y la supuesta idea de una guerra justa, como dirían años después, con el rostro inmutable de repugnancia militar. El saldo de 30.000 desaparecidos, de 500 niños arrancados de sus padres, la angustia de madres y abuelas, la insoslayable lucha de hijos. A vos, tus hijos te pueden enterrar. Saben dónde se van a pudrir tus restos, lo poco que te queda de humano. Hoy, a más de 37 años de aquella tenebrosa iniciativa, te repudiamos, junto con los demás cómplices institucionales y civiles, de intereses económicos y sociales. Tu muerte sabe bien que detrás de esa impávida cara de milico no nos han derrotado, que será escrita la historia que no se pudo escribir en los 70, que no renunciamos al destino de una patria más justa, que no claudicamos en el pedido de un mundo diferente y que de los desaparecidos hacemos una gran bandera que significa la lucha, la indiferencia que nos sacuden y la perseverancia que nos llevará a alcanzar los sueños que no pudieron ser. Que no descanses en paz, Jorge Rafael. Hasta nunca más. ¿Te acordás que permitimos que las multinacionales mineras exploten recursos de nuestra tierra y dejen graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de los habitantes? Agua cianurizada para todos. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. ¿Querés recibir las frases más gorilas en tu celular?

Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Estos son los contrastes de esta semana. El movimiento contra la precarización laboral marcha el 29 de mayo. Los más de 600 trabajadores precarios de la Universidad Nacional de La Plata marcharán este 29 de mayo para pedir el pase a planta permanente de la universidad. Desde hace varios meses vienen denunciando la falta de derechos que tienen realizando las mismas actividades que los trabajadores no docentes de la universidad. Además, han denunciado que en repetidas oportunidades la falta de respaldo por parte del gremio no docente, ATULP, en el retratamiento de su pase a planta, así como los excesos de parte de la gestión en cuanto a los volúmenes y especialización de las tareas que se deben realizar, las escasas remuneraciones y la falta completa de beneficios laborales, que es un derecho que poseen todos los empleados en blanco de la planta no docente de la universidad. Mariano Dica se despidió de Dale la Tarde. Después de 4 meses y medio de estar ocupado en las tardes del 13, con un rating que llegó hasta un pico de 8x8, qué pobre. El programa se despidió con un hasta luego, muy emocionado. Al parecer, no alcanzaría lo que paga el grupo, se buscaría otra zona que pague más. Ex directivos de Ford, procesados por secuestro y torturas a sus obreros en la dictadura. La jueza federal, Alicia Bence, procesó sin prisión preventiva al ex agente general de la automotriz norteamericana, Pedro Mueller, al ex gerente de relaciones laborales, Guillermo Galarraga, y al ex jefe de seguridad, Héctor Sibila, como partícipes primarios del secuestro y las torturas de 24 obreros delegados gremiales durante la dictadura. En su fallo, la jueza consideró probado que los tres facilitaron los datos personales de cada uno de los trabajadores secuestrados y permitieron que se montara un centro de detención en la fábrica. Por otro lado, la decisión de la jueza deja en claro que aún los civiles que fueron cómplices del terrorismo de Estado pueden ser acusados de delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, estos crímenes, si bien ocurrieron hace más de 30 años, no están prescriptos. ¡Cambiame la música! Al mejor estilo Jolly Allen, Janina Maradona pidió que en su cumpleaños no pase ningún tema de la princesita Karina. Al parecer, la hija de Diego no estaría conforme que te hagan pasar un mal momento con el tema de la frase que decía que se rían de ti, que se burlen de ti y que te hagan la seña con los dedos así. Memoria para reincidentes en TV. La película sobre la lucha y la militancia obrera en los 70 estará en el horario central del ciclo La Cámara Lúcida por Inca TV el jueves 6 de junio a las 22 horas. ¿Se vienen los pibes del callejón? Al parecer el famoso artista Ricardo Ford, alias Miami, estaría pensando en formar los Backstreet Boys argentinos. Así lo anunció en el programa Informadísimos. Lo peculiar sería que los pibes que estarían dispuestos a cantar en la banda tendrían miedo al que el casting sea casting sábana. Massot seguirá libre pese a las pruebas de su complicidad con la dictadura. El juez federal Santiago Martínez rechazó ordenar la detención del dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot. La habían reclamado los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nevia, que consideraron al empresario como parte del plan criminal de la dictadura, ya que utilizó las páginas del diario para falsear secuestros y asesinatos y tuvo funciones de acción psicológica a favor del terrorismo de Estado. Volvió Susana, no morías por verla, la esperábamos horrores, es porque volvió y nos volvió a dar más de lo mismo. Volvió Susana con todos sus susanos y todos sus mismos invitados desde hace años. Lo más deslumbrante de la noche fue el nuevo comedor de Susana, que a falta de luz se encargó de mostrar los destellos más grandes de la noche solo cuando sonreía. En el matador nacen barracas, se abre Under no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy son una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como Lander. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclaudicables que rompen sus maras alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbia, de rock. Miles de fotografías que dicen ser mis amigos me miran sin ojos desde el espacio virtual. Miles de rostros sin boca me hablan de la nada, pantallas secas, risas y falsas. Huecos confortables sin sangre, hacen a la vez de tumba de las palabras que nunca pronunciaré. Las redes sociales también son la calle virtual. Donde todos hablan y pocos y escuchan. Donde la mayoría de la gente pasa de forma fantasmal sin dejar rastro y donde el otro rara vez nos ve. Pero como en las calles de cualquier ciudad también hay gente desangrándose por ser, por darle algún sentido a todo esto. Estas personas que no soportan ser anónimas y nada más, gritan, lloran, exigen atención. Como el último acto que le permita existir en este océano de la globalización. Este es el fenómeno del cual vamos a hablar hoy, el fenómeno de los escritores o pseudoescritores que hablan por internet, que escriben sus textos dándose a conocer y que crean un alter ego de ellos mismos y van contando su vida y reflexionando. Este es el caso, por ejemplo, de un amigo de nuestra red que se llama Pepo Vega. Pepo Vega, por ejemplo, escribe cosas como esta. En el transcurso del fin de semana, hoy inclusive, me han llegado al menos 5 o 6 inbox conocidos y de amigos, en lo que se me manifiesta un descontento por parte de los remitentes para con lo que podría llegar a ser un plagio de mis historias de Facebook y de mi estilo narrativo por parte de estos de otros usuarios. Le respondí algo así como que yo no puedo hacer nada y que tampoco me molesta. De última, eso habla de una tendencia y tal vez de que sea una posible influencia, directa o indirecta, ante mis lectores. Lo que sería por mi parte un inmenso trofeo a la productividad de mi tiempo al pedo. Y por parte de los que me leen, un desprecio de tiempo y mal gasto intelectual. Aclarado esto públicamente, con la intención de que los protestantes comprendan mi postura. Y a los hipotéticos plagiadores o plagiadoras, o influidos o influenciados, se sientan en total libertad de acción. Demostremos que no hace falta decorar las oraciones para contarle algo al resto. La literatura de redes sociales es un fenómeno de nuestra generación y leer en la pantalla está buenísimo. Estamos conectados vía Skype con Pepo Vega, nuestro amigo de la red que no lo conocemos demasiado. Lo que leímos recién es lo que él escribe en su muro de Facebook. Pepo, ¿nos escuchás? Hola, Pato, sí, escucho. Buenísimo, como no podía ser de otra forma, estamos hablando vía Skype por internet con este escritor de las redes sociales. Pepo, contanos, ¿por qué escribís? Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Primero te hago una pregunta yo a vos. Dale. ¿Puede ser que estés un poco borracho? No, yo no. Mis compañeros sí, yo no. Ah, no, bueno, por ahí tengo el oído un poquito medio jugado. No, yo llegué tarde. Los chicos, el resto de la gente sí está desde temprano. Bueno, algo, por lo menos el olor se sentía por la radio. Sí, acá también. Bueno, ¿me decías? Pepo, no, que nos cuentes un poco. A mí me gusta todo esto de los nuevos escritores por internet, o pseudoescritores, o futuros escritores, o ni siquiera se lo plantean ser. ¿Qué les atrae de las redes sociales? A mí me parece muy interesante la frescura y la espontaneidad de escribir sobre algo que pasa en la sociedad, o escribir sobre la vida misma. Contanos qué es lo que te interesa de escribir en las redes sociales y no en otros lugares. No es que no se escribe en otros lugares. Ahí está. Tenía problemas con el audio, discúlpame. No hay problema. No es que no se escribe en otros lugares, se escribe muchísimo. El tema es que es otra salida la que tiene las redes sociales. Porque, es como bien vos decías, está la frescura. Perdón, chicos, que tengo problemas con el audio y me escucho con... Me están confundiendo. No hay problema, te escuchamos. No, es que tengo eco, entonces... Si solucionamos ese drama, bájenlo ustedes o escúchenme con auriculares. Está saliendo bien. No, acá nos dicen que está saliendo bien al aire, así que... No, al aire está saliendo, pero yo no puedo hablar porque me estoy pisando solo. Perdón la improlijidad, gente, todos los que están escuchando. No, pero yo no me escucho a mí. Justamente lo queríamos hacer por internet porque tiene más sentido. Además que no sé ni siquiera dónde vivís, Pepo. Pero no, nada, que queríamos que nos cuentes eso. ¿Qué encontrás de diferente en la red social a escribir en otro ámbito? Por ejemplo, a escribir en tu casa o escribir en un libro. ¿Qué tiene de diferente las redes sociales y qué es lo que te seduce de eso? Si es solamente que sea gratis y que la gente lo pueda ver, o además hay algo más. No. Primero que uno escribe, como le decía antes, en cualquier tipo de formato. El tema es que la plataforma de internet y precisamente Facebook da la posibilidad, como decías vos, de que sea todo mucho más rápido, que sea mucho más instantáneo, y así al mismo tiempo también se pierde la fuerza de lo que se está diciendo, por lo que tenés que pegar una trompada que golpee de una, que sea lo suficientemente potente, porque se sabe que va a durar nada, es algo del momento. Lo bueno de escribir este tipo de plataformas es lo rápido, la velocidad y esto de la llegada también. Vos pensás que todo lo que yo tengo en mi casa guardado no lo puede ver más que nadie a quien se lo muestro, o algún amigo que me agarre la computadora. Exacto. Igual esto que me hablaba es muy interesante, de que tiene una ventaja y una desventaja, una gran ventaja que es la espontaneidad de poder contar lo que está pasando ya, inclusive hablar de lo que está pasando en la sociedad ya, pero al mismo tiempo pasa eso que pasa en Facebook y en las redes sociales, el todo ya y ahora, que en 5 minutos tu texto en el muro quedó abajo del todo y ya perdió vigencia, ya casi que no se lee. Y eso creo que está muy bueno que decís, que en ese sentido está bueno eso del provocar y de escribir cosas un poco más bombas, más provocativas y más fuera de lo normal, justamente para que se siga leyendo y que siga teniendo vida. Sí, sin dudas. A mí particularmente me parece bueno, porque este tipo de escritura, este tipo de lo que sea, de producción, es algo que no requiere de mucho intelecto, por lo menos de trabajo en el momento. Por lo menos en mi caso, es algo que sale normalmente, o un texto de no sé cuántas líneas, ponele, no sé, 50, 60 líneas, me salen 5 minutos. El tema es que, como te dije en un principio, sea una trompada y que duela esa trompada. ¿Por qué? Bueno, queda abajo del todo. Pero las trompadas, viste que quedan un ratito golpeando la cabeza de algunas personas. Termina doliendo por un tiempo. Un poquito. Y está bueno los comentarios que se hacen abajo y demás. Para que quieran encontrarlo, es Pepo Vega en Facebook. Vegas, con eso. Vegas, perdón. Y también queríamos... Nada, nombrar, por ejemplo, al pibe Trosco o cosas interesantes. ¿Podés nombrar a alguien más de internet que hayas leído que te parezca interesante? ¿Que solo salga en las redes? Sí, pero igual yo no apunto mucho a lo popular. No porque no los lea, porque hay cosas interesantísimas. Pero hay cosas mucho más interesantes a lo que yo apunto, que por ahí tiene que ver con gente que no se construyó un personaje, que no armó un círculo alrededor del texto que se hizo, sino más bien que... A ver, la gente dice cosas muy interesantes, que no se les da bola porque no son... No sé cómo decirte. No tienen ese personaje que es el que vende más que el texto justamente que hace. En eso tenés toda la razón del mundo. Bueno, entonces, por vos fijate, puede que haya escrito estados o incluso historias en las que cito a frases de gente que está hablando conmigo o de algún estado que puse, porque para mí es interesante, me parece mucho más interesante incluso que cuando citan una frase de no sé quién, no sé, no, bueno, sin trillar, sin caer en lo trillado de Cortázar o quien sea, ¿viste? Claro, es mucho más valorable el escribir uno algo, aunque no sea lo mejor del mundo, antes que, ¿no?, que andar copiando frases que dicen lo que no se anima a decir. Es que no sé si no es lo mejor del mundo, me parece que es buenísimo, pero no lo miran. Exacto. En eso decir que ayuda a crear un este personaje que vos creás, ayuda a que la gente, digamos, crear ese personaje día a día lleva a que después tus textos, una vez que los subís, tienen mucho más lectores porque ya la gente está pensando, lo voy a leer, no lo voy a pasar por arriba. Y la gente te conoce. Y de alguna u otra manera tiene algún camino en la cabeza que espera algo especial. Yo no es que les doy lo que quieren, pero porque no doy nada. Si yo escribo algo y hay gente que le gusta y gente que no, corta. Yo no reniego de eso y tampoco me pongo a llorar por gente que no le gusta, porque es muchísima la gente que no le gusta. Yo pongo esto. Si te gusta, lo lees. Si no te gusta, seguramente lo leíste también, porque si no, no sabes. Sí, escuchame una preguntita. ¿Te gustaría alguna vez escribir un libro o te parece que todo esto que haces acá en Facebook no tendría ningún sentido en el papel? Facebook es Facebook, redes sociales, para mí esto es un pasatiempo, no es nada más que... No, yo no estoy proyectando nada. Digo, pero no proyectar, solo si tenés ganas en algún momento. Ah, no, ganas sí, tengo iniciado un par de proyectos, tengo ideas de una novela ahora que voy a empezar a escribir dentro de un año, y ya tengo algunos cuentos escritos y algunos relatos. Pasa como les digo, y sin nombrar, tengo poesía de recontracabeza, que a alguna persona le encanta y a otra gente le parece de asco. Pero te digo, está todo guardado acá, en esta maquinita. Y si se borra, ya fue, hago nueva. Está bien. Así que sí, hay. Bueno, Pepo, muchas gracias. No conozco demasiado dónde vivís ni nada, pero no, siempre leemos tus textos, no sé si has escuchado el programa, siempre leemos tus textos. Así que... Sí, muy contento, chicos, por la difusión y porque les gusten, sí. Aparte, de alguna u otra manera, yo... En algún momento esto lo hice para divertirme. Hoy lo sigo haciendo porque me divierto y porque me llena. Pero ya tiene un poquito más de carga emocional porque hay gente que lo pide, que lo aplaude, que es muy lindo eso. Bueno, Pepo, y me quiero despedir con otra pregunta. ¿Estás fumado? No estoy fumado, estoy un poquito cansado. Comí recién. Lamentablemente no estoy fumado. Bueno. Igual me duele un poquitito la cabeza. Te mando un abrazo. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Y esperen. Se cortó. La maldita máquina de matar. Toma uno. Solos, oh no, nunca más. O pues sáquense las manos para aquella que esté a mi lado. Recuerdos pesadillos para aquellos que hoy estén lejos. Tengo que derretir esa máquina de matar. Tengo que derretir esa maldita máquina de matar. Oh, para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor, amor. Thank you.

Y el viernes tuve una charla con un amigo que me dijo, ¿pero por qué elegís tus bandas? O sea, yo te escucho, todo bien, pero nunca sé por qué elegís tus bandas. Y me parece medio cerrado. Contame, contame por qué estás ahí. ¿Por qué que elegís tus bandas? ¿Y saben qué? Me di cuenta que a veces es necesario. Es necesario que en este momento estamos escuchando Bucios Blues, por ejemplo. Y es necesario contarle de que un día me levanté y no sabía qué escuchar. Un día me levanté y dije, hoy quiero escuchar algo nuevo. O quiero escuchar algo que me pase a alguien. No quiero saber algo que ya lo conozco y ya lo escuché. Y le pregunté a un amigo, le digo, che, ¿te parece pasarme algo que a vos digas no escuché nunca? Yo te espero cualquier cosa, lo que vos me digas. Solo que me digas algo que no conozca. Ya sabés que conozco. Solo pasame lo que vos te guste. ¿Y saben qué? Me pasó una banda que nunca en mi vida había conocido. Una banda que, por así decirlo, vos no la conocés. Te lo puedo asegurar. Pero me pasó esa banda. La escuché. Escuché su primer disco, escuché su segundo disco y último. Y ojo, no te la dejo acá. Escuché su primero y su segundo disco. Me gustaron, no te voy a decir que no. Son bandas que... Es una banda, perdón, que me gustó. Pero, ¿saben por qué la retrato y la vuelvo a citar hoy? Porque el domingo cuando me levanté y me acordé de todo eso, también me acordé que tenía un amigo que me había pedido que le baje ciertas cosas de internet. Y como otro amigo me había pasado un programa para descargar de YouTube, sí, estoy a favor de la piratería. No te sorprende, seguramente. Como ese amigo me había pedido ciertas cosas, me había pedido que descargue un encuentro en el estudio de Ciro y los Persas. Sí, lo conoces. Aquel cantante de Los Piojos, que hoy tiene su banda. Quizás por dinero, quizás por actitud, quizás por lo que él quiera. Pero él tenía su banda. Y hicieron un encuentro en el estudio y mi amigo me lo pidió. Yo soy buen amigo, vamos a ser sinceros, yo se lo iba a pasar. Entonces lo descargué, entre tantas otras cosas que me gustan a mí, sinceramente. Pero entre esas cosas lo descargué y dije, bueno, si se lo voy a pasar, lo tengo que mirar. No me mientas, cada vez que descargas algo, lo vas a mirar. Y me puse a mirarlo, quizás los primeros minutos me pareció interesante. Pero cuando se pusieron a cantar el primer tema, mi denotación fue su remera. Y su remera negra que tenía un triángulo. Un triángulo que en el medio tenía un ojo. Un ojo. Sí, un ojo. Vos dirás, un ojo. Sí, es cualquier cosa, un ojo. Pero ese ojo se parecía tanto a algo. Y quizás, digamos, él podría haber escuchado de chico. Quizás no. Pero él tenía un ojo en su remera. Y ese ojo se parecía a una vieja banda que me había recomendado ese amigo. Ese amigo que yo le había pedido algo distinto que no escuchaba. Y ese amigo me había recomendado Polifemo. Y Polifemo, quizás, sin pensarlo, tenía ese ojo. Tenía ese ojo que lo representaba en su primer disco. Y cuando lo vi, ¿qué dije? Eso me hace acordar a Polifemo. No me importa lo que haces vos, pero ese ojo me recuerda a algo. Y ese ojo me recordó. Y me recordó ese grupo que hacía, no sé si se acuerdan ustedes, pero hacía de banda soporte a Sui Generis. Qué banda, Sui Generis, querido. Pero Sui Generis tenía una banda soporte que era muy copada, que se llamaba Polifemo, como ya les dije. Y este Polifemo, que era banda soporte de Sui Generis, hasta que en algún momento, meses antes de que se separara Sui Generis, decidió apartarse un poquito. Decir, somos soporte de Sui Generis, pero también somos nuestra banda. Tenemos ciertas cosas. Y cuando se separaron un poquito de ahí, de ese dúo, antes de su desolución, los, digamos, éxitos, reconocimientos, como te guste llamarlos, como te guste reconocerlos, llegaron con los... En aquel momento se llamaban simples. Llegaron con sus simples. y sus simples eran Suéltate Rock and Roll y Oye Dios, ¿qué me has dado? Por así decirlo, vamos a reconocerlo como el grupo revelación del año 76. Dejémoslo ahí, reconozcámoslo. Pero su popularidad se afianzó con muchos shows, con numerosos shows que ellos brindaron. Digamos que después de todos esos shows, después de ser teloneros, por así decirlo, de Sui Generis, se decidieron a grabar. Y se decidieron a grabar su primer disco. Ojo, no fue una grabación cualquiera. Para la grabación del primer álbum se incorporó el tecladista Ciro Fogliata. Sí, ese que vos conocés. El de los gatos. El tecladista de los gatos. Sí, ese mismo. Y este disco fue presentado con Papo como guitarrista invitado, hermano. Con Papo. No seamos boludos. Si tenían un guitarrista invitado de este nivel, era para prestar la atención. Fue presentado en Luna Park en agosto del mismo 1976. Y uno de los temas que grabaron fue Suéltate Rock and Roll, que vamos a escuchar ahora. Thank you. escuchábamos Suéltate Rock and Roll de Polifemo Álbum, primer álbum, no seamos pavos. Primer álbum contaba de 7 temas y 2 bonus track. Qué raro, ¿no? Bonus track. Bueno, por así decirlo serían 9 temas, 7 y 2, 9 temas. Pero este tema, este disco fue editado por el sello de Emi Odeon. Emi Odeon. Y fue producido por Raffanelli y Lebón. Sí, Lebón. David Lebón, que ocupaba guitarra y voz en esta banda. Juan Rodríguez, que ocupaba la batería. Y Reinaldo Raffaelli, que ocupaba bajo y voz. Y obviamente, su invitado principal era Ciro Fogliata, en teclados. Sí, aquel tecladista de Los Gatos, que vos te acordás, por ser fundador del rock, por ser tan protagonista, por ser tan copado. Pero no solo se quedaron ahí, y no solo se quedaron en el primer disco, sino que también grabaron tanto el disco como el del recital. Ese primer disco recibieron muchas críticas de la prensa, supuestamente, entre comillas, especializada, con lo que la estabilidad de esta banda comenzó a decaer y, digamos, por así decirlo, tambalear. Pero en algún momento, y no dejándolo atrás a Polifemo, salió su segundo disco, su volumen 2, de 1977. Y cuando salió a la calle el volumen 2, la banda estaba, por así decirlo, virtualmente disuelta. Pero su segundo disco fue del mismo sello, de Emi Odeon, y producido artísticamente por Reinaldo Raffaelli. Luego de la edición de este álbum, la banda se separó definitivamente. Cuando la banda se separa, tenemos que decir, dejó atrás dos años de rock and roll, de dos años de nivel musical, quizás dos años. Sí, vos dirás, qué poco tiempo. Sí, pero hay, vamos a decirlo y vamos a descalificar gente hoy. Leo García hace como 15 años que está en la música y no hizo un carajo. Y sí, me animo a descalificar porque siento que la música no es años de experiencia, ni años de discos, ni cantidad, ni emoción, ni nada. Se llama de música, de sentimiento, de transmitir. Y si vamos a comparar, Polifemo, vamos, no seamos tontos. Leo García es una pelotudez. Esta banda se pasó sabiendo que David Lebón, con su guitarra y su voz, transmitía. Hoy estamos escuchando temas de Los Devotos, que canta David Lebón, vos lo estás escuchando, pero también toca la batería. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. David Lebón era guitarrista, en su momento bajista de Pescado, pero en algún momento guitarrista. Y aquí estaba tocando la batería. Escuchalo, disfrútalo, porque son pocas veces las que se producen estas cosas. ¿Saben qué? A veces uno se encarga de buscar ciertas cosas que no importa por su trayectoria, sus años o su distinción, sus premios, no importan. Porque el premio muchas veces es aclarado por tan cercano a quién estás. Si yo me gano un premio de tal lado, porque estoy cercano a mi amigo que está cerca de ellos, y entonces me facilitan la entrega del premio por banda del año, por así decirlo. Pero nada, no me interesa. Yo quiero hacer música, quiero hacer discos. Y si dura un año o dos, ¿qué me importa? Si dura tres, ¿qué me importa? Si la banda rindió sus frutos y verdaderamente dejó algo, se termina ahí. Cuando deja algo, una banda es una banda. Nos vamos a despedir con Vamos Tranquilos. Continuamos en Barullo en Radio Nauta. Ya nos vamos acercando al final. Son las 12 menos 25 de la noche y llega ahora el momento que al público más le gusta, el momento de las redes sociales. Yo apoyo primero que nada la música. Un funky terrible. Está terrible. Buenísima la cortina. Gracias. Ahora, segundo, tengo acá un tipo que se llama Ángel. Que Ángel. Dice: Cintia Fernández está embarazada de gemelos. Yo sabía que le cabían los tríos, Acá Gabriel dice: te quiero porque tu boca sabe de gritar rebeldía. Buena. Ese es un poema de Benedetti. Dice... Recomendable, por cierto. La noche aprieta con el frío. Pasan autos hacia el futuro. No lo frena ni el semáforo. En la puerta hicimos el fuego y acá estamos en el ritual noctámbulo de bebidas espirituosas. La noche tiene tiempo para quedarse. Nosotros también. Edgar Lemon Pie. No te estamos escuchando, me parece. No se escucha, me parece, Emma, ¿eh? A ver. Mientras seguimos con... Acá Gabriel dice, te pega un cartelito, una foto de un cartelito que dice: se vende cerveza más fría que abrazo de suegra. Frío terrible, ¿eh? Dice, hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado. Así lo dijo Cristina Fernández de Kirchner. Qué paradójica, qué hipocresía. Acá María pone una foto que dice: yo tan remo y vos tan pavote. Este sábado 25, no te lo pierdas, la Ladies Night, promo de la noche, 2 champán más 2 speed, 100 pesos hasta las 3 de la mañana. Manda tu lista o pedí pases por privado al 0221 1550 2185. ¿Qué, Nico? ¿Qué te parece una radio? Yo leo lo que... Radio 10 parece. Yo leo lo que me parece, ¿eh? Acá hay una foto muy graciosa de un gallo arriba de unos zancos siguiendo a un flamenco. Y dice, lo boludo que se hace uno cuando está enamorado. Acá dice, me dijeron que para enamorarla tenía que hacerla sonreír. El problema es que cada vez que sonríe me enamoro yo. Un aplauso para los héroes que han curado el cáncer y el hambre en África compartiendo boludeces por Facebook. Vamos, son cantidad igual, son cantidad. No seré feliz, pero tengo papá y mamá. Otra. Eso es fuerte igual. Eso es fuerte. Está bien, ya que la justicia no nos permite implementar la pena de muerte a seres humanos, queremos que la pena de muerte para el domingo, matemáticas, fin de mes, el jugo de manzana, la Biblia, la cornisa, el programa de Luis Majul, la barba candado, los botines de colores, los pantalones chupines, la milanesa de soja, la espera, las películas de Disney, los kioscos que te cobran un peso la recarga del celular, la pizza de rúcula, lo caniche toy, la vida sin sonrisa de Santiago Biasati, de Santo Biasati, los Boy Scout, los bizcochos Don Satur denominados masitas por el forestero, el ¿qué corte forastero? De luz, la birra caliente, la coca sin gas, la catedral, el dolor de cabeza seguido de hígado un domingo al atardecer de con frío, los discos de Tambiónica, el saco y la camisa ahorcados por la corbata, los evangelistas de los domingos al mediodía, todo el archivo de Luis Ventura, la papada de la nata, el humo que sale de la boca de la nata, la zurda de Caruso Lombardi, el quiniseis, porque nunca me lo gané, las comidas light, las correcciones, las motitos que disparan ruidos, sí, esos, la voz de Yúdica, los informes especiales de Facundo Pastor y por último, pena de muerte a los indocumentadas pases de uva en el pastel de papas, que no tienen que leer. Acá, qué largo, che, y acá Gabriela dice, la gente... Gabriela dice que la gente dice que no puede vivir sin amor. Yo creo que el oxígeno es más importante. Acá Alito sube una foto arriba de su caballo diciendo: miren cómo cabalgo, miren cómo cabalgo. Ángel dice también nombres de programas de deportes. Por ejemplo, a un programa de handball le pondría a contramano. A uno de golf, todo un palo. A uno de vóley, arriba las manos. A uno de waterpolo, el programa que le gusta a Roger y que escucharía Marco. Al atletismo, no nos gusta el fútbol. Un programa de automovilismo le pondría a Foldo, pero no blanco. Ping-pong, siempre ganan los chinos. Uno de boxea, va como piña. Natación, acuamaneando. Ajedrez, no te duermas. Uno de rugby, hola Conrado, te espero con Macarena en Wilkenny. Fútbol, nunca quise estudiar. Fútbol infantil, pedófilo fútbol club. Básquet, clase alta. Tenis, prohibido para pobres. Muy bueno. Aquí alguien, pará, aquí alguien recomienda Felipe Pifia. Aquí un tal Patato recomienda Felipe Pifia. Ah, lo escuchó al final. Lo había recomendado yo. Le gustó, bueno. Le gustó. Capusotto, busquen Felipe Pifia de Capusotto en YouTube. Acá la facultad dice: Si leen hasta el capítulo 3, voy a tener una sonrisa. Si leen hasta el 4, voy a tener un orgasmo pedagógico. Profesor Maximiliano Acona, Facultad de Psicología. A ver, acá gente me pasa cosas. Dejémonos mirar y dice: morí de golpe, voy a tener un estado en Facebook. Jorge Rafael Videla. Violentísimo. Acá violentísimo. Gabriel pone: esto está bueno, ¿no? Si un chino hace el trámite de nacionalización argentina, ¿cómo se encuentra? Ah, bueno, voy. Jorgito, te estábamos esperando. No, acá perdón, dice. Acordate el cierre, Nico, pará de hablar. Disculpe. No, ¡oh! Ya está, léelo. Perdón. Dice: Jorgito, te estábamos esperando. Adolf Hitler. Dice: puto el que escribe. Oscar Wilde. A ver, buscamos un poco más. Y dice: el lunes es un tema de la Bersuit, pero con el agravante de Cordera. El dedo chiquito que se golpea contra la cama. Un sobre de mayonesa vacío, un cover de Javier Calamaro, un viaje en tren en el Sarmiento, una investigación para el PDI, un beso de lengua de Oji Junco, hacer el amor con Patricia Bullrich, el celular sin crédito con la bici pinchada a las 7:49 AM, un consejo de Eduardo Feynman, un apunte de Barbero, la tarjeta sube quebrada. El plaza lleno, una prisa de rúcula, un caniche toy de mascota, una carcajada de Riquelme y por último, tener una familia en el pro. Acá Fanny dice aplausos. Fanny, por favor, Fanny. Fanny dice aplausos para los que nos hacemos los fuertes aunque estemos destruidos por dentro. A ver, ¿qué buscamos? Me sigue mandando gente y dice: sos como un karting rapidito y con gomas chicas, Mario Benedetti. Había que leer, Gastón, en este momento, no chatear. Seguimos buscando gente mientras Gastón escribe, siguiendo contestando a la gente que nos sigue escribiendo. Yamilio Pérez, le presento a el nuevo integrante de la familia, infinito amor a Justo. Bueno, leemos lo que nos mandó el amigo Pepo Vegas. Por último, necesito un par de zapatillas talle 45. Me llamo Jorge y vivo en 47 entre 38 y 39. Yo no sé dónde queda, pero por favor, el que tenga un par de zapatillas, que se lo acerque. Pepo Vegas nos manda un texto que dice: a mucha gente le molesta que yo sea un campeón. Y más cuando lo soy públicamente. Pero muchísimo más cuando me hago cargo de ello y alardeo de mis campeonatos de la vida. Les rompe soberanamente las pelotas que lo considere y no tenga vergüenza, que reconozca en lo que más me destaco y lo divulgue en Twitter, por ejemplo. Muchos, la mayoría, dejan expuesta su envidia a la luz de los que vemos un poco más allá de los ojitos. ¿Cómo un gordito mal vestido, de pelo mal crecido y barba desprolija, puede estar con esa mina, ser tan capo y divertido? Claro. ¿Vos te pensás que por tener pilchita piola, estar a la moda y tener un vasito largo y de vidrio con Fernet, vas a tener más onda que yo? Ahí está tu error, amigo. ¿Querés buscar el éxito en Google? No seas bobo. Si existiera fórmula para ello, tipos capos como yo ya se hubieran llenado de guita editando manuales de bolsillo. Mi consejo es el siguiente: si querés ser copado, sé vos mismo y tratá de rodearte con gente como yo. Si querés ser un pelotudo, vas a tener amigos pelotudos, vas a levantar pelotudas, vas a vestirte como un pelotudo y nunca vas a saber cortar una botella, quemarle los bordes y prepararte un mezcladito. Si decís que soy agrandado, sos un pelotudo. Si decís que soy un soberbio, no sabés ni qué significa la palabra. Si decís que no tengo que alardear, seguramente no me conozcas. Si crees que la humildad es callarte las ganas de gritarle al mundo que sos invencible, sos un hipócrita. Así que chúpenme bien un huevo y traigan facturas que estoy recagado de hambre. Un besito. Vamos a brindar, pero vamos a brindar ahora también. Vamos, dale, vamos. Salud. Me patina la cabeza. Manta musarela. Oh, Dios mío. Vamos a brindar.

Además, hace rato que te querés dejar esa pancita de birra y solo la mantenés por miedo a que te deje ella. Barullo, las cosas como son. Las cosas como son. La libertad de lo que no conoces. La alegría de quien no imaginás. Y la compañía de quien quizás nunca conozcas te hacen comprender y reflexionar sobre lo que nunca pensaste. Barullo, Barullo, Radio Alternativa. Ya estamos sobre el final de este Barullo en Radionauta. Llegando al final del séptimo programa, del sexto programa. Sexto programa de la quinta temporada. Quinta temporada, muy bien. Agradecemos como siempre a la gente de Radionauta que nos da este espacio. Apa, acá ya subieron la mini entrevista a Pepo Vegas por Radio Barullo. Estaba mirando lo mismo, te juro que tenía el Facebook abierto por lo mismo. Decía, acá les dejo el audio. Pato, columnista de Barullo, me leyó a mi gusto un tanto borracho. Alguna reflexión que dio pie a la entrevista. Aún con problemas de retorno puedo responder algunas preguntas. Y allí está la entrevista. Pero mirá vos qué grande, che, a ver, pará, que cliqué un toque. Clic, a ver. A ver, che, así que ya subieron la entrevista, rapidísimo. Terrible, terrible. Es que ni siquiera la hemos subido nosotros, ¿eh? No, no hemos llegado a tener es que chance. No, no tenemos todavía el programa grabado. No tuvimos chance, grabado. No tuvimos chance de subir nada. Sí, está con poema, ¿eh? No me a ver, a ver, clávale la pausa ahí. Aguantame, toque. Clic derecho, clic izquierdo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a mandar saludos, como siempre. La compartimos ahora en el muro de Alternativa Barullo. Mandate bueno, entonces, si en unos minutos va a estar la nota con Pepo Vegas en el muro de Alternativa Barullo. Sí, sí. Bueno, mandamos saludos a Néstor, a Gastón, a Justina, a Milagros. Mandamos saludos a Lucía, mandamos saludos a toda la gente que nos va a estar escribiendo. A Patato, todo que este nos programa. Escuchó desde el principio. A Patato, que nos escucha, que viene cuando puede. Y sinceramente a toda la gente que escucha Barullo, queremos decirles que si alguna vez quieren participar del programa, que nos escriban a alternativabarulla@hotmail.com. Invitamos a que quiera venir a presenciar el programa, no hay ningún problema. Lo solo ponen ahí por Alternativa Barullo. Escribirnos a alternativabarulla@hotmail.com o si no, buscarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Y allí escriban que quieren protagonizar el programa número 7 de Barullo. O número 8, depende a cuál quieran participar. Y los invitaremos a pasar una muy buena noche de martes, muy rara, distinta, y a participar. Bueno, de esta forma nos reencontraremos la semana que viene. No sé qué hace el Pato, que creo que se fue hasta la pizzería del Olga. Yo lo tenía acá, pero se me escapó. Se nos ha ido. Ahí colgamos la entrevista del Pepo en el muro de Alternativa Barullo, así que todos los que quieran escucharla nuevamente, la quieren revivir. Está ahí, tiene una foto del Pepo, incluso comiéndose una picadita, no sé qué está haciendo ahí. Que es fanático de la mayonesa natura, por cierto, el Pepo. Fanático. Y de los perros salchicha. ¿Tendrá algo que ver quizá lo que sea el perro salchicha con la mayonesa? El Pancho, sí, supongo. Pues, supongo que el pan de Viena también le gusta. Saludos. Manda, a Brenda, claro que sí. Nos reencontraremos el martes que viene con un Barullo. Nos reencontraremos con un Barullo en Radionauta. Hasta la semana que viene.